Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. En Instagram lo pueden seguir como Aguaribay 107.3. Y en Facebook, Radio Comunitaria El Guadeguay. El Aguaribay. En el teléfono lo pueden seguir, es 2613057484. Y acá está nuestro compañero y amigo... ¡Nacho! ¡Tacho! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué información no tenés? Sobre el fallecimiento de Fabricio Domínguez. Oh, pobre ese hombre. Jamás lo conocí. Bueno. Pero sí por la tele. Falleció Fabricio, que se electrocutaba en una cancha. En la tarde de este martes... se conoció la triste noticia del fallecimiento de Fabricio Domínguez. Tenía 19 años, jugaba en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que se encontraba internado en el Hospital Central, luego de haberse electrocutado en una cancha de césped sintético en Godoy Cruz. Tenía 19 años y se encontraba internado en el Hospital Central. Su estado era irreversible. Pobre hombre. Sí, pobre. ¿Y ahora vamos a seguir con nuestro compañero y amiga. Espera, ¿y cómo estuvo tu finde? Bien, ¿y el de ustedes? Muy bien. ¿Y cómo estuviste hoy, vos? Yo estoy muy bien. Y el finde lo pasé de bien en bien. Estuve en el museo, en el parque, en la plaza, en el zoológico, que ya lo vieron. ¿Hay un zoológico acá? Sí, al frente del estadio. No lo conocía. ¿Y de qué nos va a contar? Ahora le voy a contar sobre una película que hace poco salió, es nueva y se acaba de estrenar, pero hace un montón vienen distintas películas. Una de las películas favoritas de mi mía y de mi padre es Alien. Una película que salió en el año 2016. Una película muy buena que se estrena casi. Que es la décima que han sacado. Y ahora seguimos con Jess. Bueno, vamos un corte y ya volvemos, ¿ah? Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle, y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Te pusiste a beber y con un... Colima del Corte. Y ahora vamos a seguir con Jessica, nuestra compañera y amiga también. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Bien. ¿Y cómo la pasaste este fin de? Bien. ¿Qué contenido tienes? Voy a leer el horóscopo. Ok. Tu forma de hablar va a sorprender a propios y a extraños, incluso a ti mismo. Tu lengua será sagaz y sacará cosas de los demás. Amor, si surgen obstáculos en el hábito afectivo, debe sentarse a conversar sobre el tema y su mente encontrará la solución. Wow. Sí. Ya tengo miedo. ¿Qué película has visto? Ah, y hablando de películas, ha salido hace poco una nueva película que viene de la familia de Alien. Se llama La Presa, una película recién sacada sobre los Incas o de la bandera Huipala, que se trata de los Incas. Ahí nos van a mostrar también cómo nos trataban, cómo trataban los Incas a los animales, su forma de cazar y cómo sabían los curan, las medicinas que hacían, cómo las hacían, cómo cazaban y también nos van a enseñar algunas cosas que no sabíamos de los animales. Una de las cosas más interesantes que habían ahí era que sin importar las diferencias, a veces nos podemos ayudar, como hizo Depredador cuando iba a sanar a nuestra protagonista. Y después nos muestran a unos españoles, que se veían blanco, que hablaban en distintos idiomas. Y había uno que parecía que era como un sesquaz, que tenía hablaba en muchos idiomas. Y logró entender el idioma de nuestros incas. Y nos trataban muy mal a los incas. Wow. Eso me gusta porque yo soy creyente película. Yo soy creyente que existen los alienígenas. ¿Ustedes sí creen? Que existen. Y ahora vamos a un corte y ya volvemos a la música. Bueno. Y nadie me respondió. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle, y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo, caminando solo me la encontré a ella. Tenemos ligotes a velo, andamos en BM sin freno. Tu chica solita se viene cuando escucha 420 mover. Al ladito 420, vos sabes cómo lo hacemos. Está más ritmo, saberlo y prenderlo. Dale tu raca, tu rita en celo. Con los pibes está más pleno. Dale lo que te shopping, como dice callejero fino que son los hits. Sigo con los míos acá en el bosque. Sigan envidiando, sigo invirtiendo el licote. Dale mamá, baja para acá. Dale mamá, baja para acá. Dale nena, que esa es la que va fumando coyo fuá. Dale mamá, baja para acá. Dale mamá, baja para acá. Dale nena, que esa es la que va. Si yo salto el oro, yo siempre corono. No te hagas el piola porque te diplomo. Yo vengo a cantar, aprende el hito 420 pa. Es la que va. Dale, rimamos la letra pa' que ese gato lo sepa. Que acá ponemos a bailar a la cheta. Rubia, morocha, cualquiera. Leíto 420, Te tenemos ligote, sabelo. Andamos en BM sin freno. Tu chica solita se viene cuando escucha 420, movelo. Acá tenemos flores de todos los colores. Pa' la rubia, morocha y también las menores. Tirando los brillos con los más matadores. Mejor abran paso, llegaron los mejores. Mami, arranquemos, prendeme la mecha. Así explotamos, tenemos la tecla. Dando batalla, corté karateca. No tiren la bronca, que estamos la nuestra. Dale mamá, baja para acá. Dale mamá, baja para acá. Dale nena, que esa es la que va. Fumando coyo, fuá. Dale mamá, baja para acá. Dale mamá, baja para acá. Dale nena, que esa es la que va. Esa es la que va. Al ladito 420, El Nicky Cayo. Hola, ¿cómo están? Ya volvimos del corte y acá acaba de llegar Yutiel. ¿Cómo está Yutiel? Bien. ¿Qué tiene para contarnos? Un juego. Diciendo qué juego. Un paseo enredado. Bueno, ¿cómo se juega? Prepara varias tarjetas de cartón o cartulina. En cada una dibuja o pega una imagen de una parte del cuerpo. Podrás haber una mano con un pie, una con una cabeza, una con una oreja. En cetera puede haber dos tarjetas iguales, dos cajas o dos bolsas. Los niños se dividen en dos grupos de igual cantidad de participantes que se ubican enfrentando. Quien conduce el juego se coloca entre los grupos con una caja o una bolsa en cada mano, una por equipo. Dentro de la caja estará la tarjeta con las imágenes de la distinta parte del cuerpo. Debe haber la misma cantidad de tarjetas en cada caja o bolsa. Está bueno. ¿Y cómo estuvo tu fin de? Bien. ¿Y has visto alguna película nueva? No. ¿No? Bueno, ¿querés que vayamos a un corte? Bueno. Ya volvemos después de estos cortes. Sí. Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente cuando me tienes de frente. Y dime qué pasa, que después de hacerlo pienso que te vas a casa. Chao. contigo no sé qué hacer. Es que me late fuerte el corazón. Ya no sé decirte que no. Tú y yo somos adictos al tú y yo, bailando pegadito. Que después de que nos dimos apretadito, amanecimos. Tú y yo somos adictos al tú y yo, bailando pegadito. Que después de que nos dimos apretadito, amanecimos. Casi día de por medio y al principio no pintaba nada serio. Empecé solo llamándote y terminé necesitándote. Tu boca me debilita, pero yo soy masoquista. Todo el día besándote, mal acostumbrándome. Hola, ya volvimos del corte. Y acaba de llegar nuestra compañera y amiga, Jazmín. Jazmín, ¿cómo estás, Jazmín? Bien. ¿Qué has hecho? Nada, aburrida. ¿Cuál es la información de hoy? Sobre Di María, que estiman que estará 2 semanas de recuperación. Se someterá a estudios médicos que determinarán con certeza el acné de la lesión. Ángel Di María, figura de juventud y seleccionado argentino, tiene una lesión muscular en el músculo de la pierna derecha que, según aseguran en Italia, llevará solo 2 semanas de recuperación. ¡Oh! ¿Y ese Di María? ¿Cómo es? Jamás lo conocí. ¿Es un jugador de cuál equipo? Argentina. Juventus. No conozco ese equipo. Bueno, ¿y cómo estuvo tu fin de? Bien, normal. ¿Qué hiciste? En mi casa. Bueno. No hiciste nada con tu abuela, con tu madre. Ya este fin de semana me la pasé en la casa de mi abuela. Y de ahí hicimos muchos panqueques. Una docena. Qué rico. Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer mañana? O lo mismo de siempre. Ir a la escuela, luego volver, luego venir acá, luego volver. Yo creo que es lo mismo. Sí. Sí. Yo creo que es distinto. Ojalá que sea diferente a todos los días, que siempre hacemos la misma rutina, ¿o no? Sí. Sí, pero nunca es la misma tarea. Ah, eso es verdad. Y bueno, creo que es hora de despedirnos. Adiós. Chao. Y yo estoy ansiosa. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no